Ya estamos para hablar con Laura desde el barrio Suncho Huayco de Vialema Sed. Laura, muy buenos días, gracias por atendernos, para que nos cuentes cómo está la situación a esta hora, cómo han vivido esta tercera mañana ahí en el barrio Suncho Huayco. Hola, ¿qué tal? En realidad, si bien el acampe tiene menos días de lo que duró el estado de alerta en el barrio, este sería el cuarto día consecutivo que estamos, digamos, resistiendo acá. Acabamos de ser desalojados por un fuerte operativo policial. Se nos mostró una orden judicial que como todos sabemos está llena de irregularidades, pero que además no tenía la fecha de hoy, sino que tenía la fecha del 22 de marzo, día en el cual nosotros exigimos que nos mostraran la orden, que se identificara algún personal policial, y no lo hicieron, nunca mostraron nada. Así que eso nos lleva a pensar de que también todo este proceso está lleno de fallas e irregularidades. Bien, sí, sí. Hubo un despliegue masivo de personal policial, más de 80 efectivos que agredieron a compañeros y compañeras. A mí personalmente me trataron de arrebatar el celular para que no pudiese filmar. Teníamos en teoría una hora para retirarnos pacíficamente, no respetaron esa instancia tampoco. Nos tiraron las cosas, en el momento no nos dejaban ir a buscar nuestras cosas, nuestras carpas, todo eso, tiraron la comida que habíamos hecho. Bien, tengo una pregunta, Laura. ¿Ustedes han podido de alguna manera ponerse en contacto en el transcurso de estos días con alguien de la empresa de PEC o con alguien del municipio para que pueda mediar en esta situación? No, porque no nos dan, no, nadie está dando la cara. Nosotros fuimos mientras, porque esas son las medidas, digamos, que se nos obligan a tomar. Hicimos un corte de ruta, hubo una delegación que fue a hablar a la municipalidad y no fue atendida, el intendente no estaba, que no sé qué, como siempre, porque siempre pasa eso acá. En cambio, fueron personal de prensa oficialista, digamos, que sí atendió el intendente, que sí dio una entrevista, obviamente totalmente tendenciosa. Es importante aclarar que nosotros ya habíamos presentado un habeas corpus preventivo para evitar justamente esta situación. No hicieron oídos sordos a eso, de todas formas, en el operativo. ¿Qué pasó el martes? ¿Ustedes hicieron un corte de media calzada? ¿Cómo fue que se resolvió hacer eso y qué consecuencias tuvo? Nuestra estrategia no es hacer cortes intermitentes, porque entendemos también de que la gente tiene que desplazarse a sus puestos de trabajo. Aparte, entendemos de que la mejor forma de visibilizar también es a través de, bueno, volanteada. Entonces, como que también repartimos, digamos, volantes, y si nosotros cortamos toda la ruta totalmente, tampoco nos conviene, digamos, porque no podemos visibilizar porque el tránsito se desvía para otro lado, pero estamos en nuestros derechos legítimos a cortar la ruta. Bien, ¿y ahora qué están por resolver? ¿Qué van a hacer? ¿Esto les han informado hasta cuándo va a estar esa obra? ¿Ustedes tienen previsto seguir resistiendo todo lo que se pueda hasta lo último? ¿Cuáles son las posibilidades que se abren? Las posibilidades son de que paguen el costo político que esto representa, porque ayer tenían todo para efectuar la colocación del poste. Estaba todo listo, pero sabían que era un 24 de marzo. Hubo un montón de provocaciones igual, muy fuertes, por parte de los efectivos policiales ayer, pero no colocaron los postes porque sabían que era un 24 de marzo, porque sabían que había actos por todos lados, porque sabían que el gobierno provincial también estaba haciendo actos, y vinieron hoy a las 6 de la mañana, cuando no había tanta visibilidad. Y las medidas que nosotros vamos a tomar ahora las estamos deliberando en asamblea, pero evidentemente esto no va a quedar así. Estamos analizando la posibilidad de un corte de ruta también. ¿Tiene alguna información de cuántos días más le quedan a la obra? En realidad la obra, si bien este es como el primer paso que tiene, que es la colocación de los postes, es como que se hace por etapas. Después viene como toda la instalación de lo que son los soportes, digamos, que va a tener el cableado, que consiste en los rodamientos, unas cosas, y después viene el cableado. Nosotros vamos a seguir resistiendo, tanto así como con acción directa, como con penalmente, porque entendemos que la obra desde el inicio es ilegal. Estamos asesorados por abogados, tanto ambientalistas como penalistas, y la obra es ilegal porque no tiene, porque tiene una licencia ambiental trucha sin haber hecho un estudio de impacto ambiental, un estudio de impacto en salud. No pueden hacer eso. Uno de los argumentos que tienen, pues nosotros en un momento presentamos un habeas corpus, presentamos un amparo ambiental, perdón, presentamos un amparo ambiental, y uno de los recursos por los cuales nos quieren correr es porque no lo presentamos a dos semanas de que se empezó la obra, pero nunca hubo una consulta ciudadana ni una información hacia los vecinos de que de esta obra se estaba llevando a cabo. Nos decían que era para el agua, porque empezaron a traer máquinas para cavar, cuando empezaron a traer los postes, es que entendimos y empezamos a averiguar. Entonces es totalmente inconstitucional lo que están haciendo. Te hago otra pregunta, Laura. Que ustedes con la información que ustedes manejan, ¿la autovía de Punilla pasaría cerca del barrio? Sí, efectivamente pasa. Esto es el primer puntapié. Entendemos de que esa autovía va a requerir, digamos, de esta línea de alta tensión, que obviamente no beneficia en nada a nuestro barrio, ni por los lugares por los que pasa, porque no es energía para nosotros. La autovía estaría pasando por detrás del barrio. Personalmente pasa por detrás de mi casa, digamos. Está ahí. ¿Y en esa parte por donde pasaría la autovía vive gente? ¿Eso se sabe? ¿Si es que van a expropiar? ¿Cómo ven venir también el avance de estas expropiaciones para la construcción de la obra? Mira, hasta donde tenemos entendido, las expropiaciones que se van a hacer, sobre todo se van a dar en el barrio, o las expropiaciones que pretenden hacer, ¿no? Obviamente, hablemos en esos términos, se están haciendo sobre todo en el barrio de La Guadita, donde efectivamente pasan sobre los terrenos de los vecinos. En el caso del barrio nuestro, pasa por uno de los campos, muy cerca de todas formas a lo que sería la parte que está habitada. De todas formas está cruzando, digamos, lugares habitados, no solamente en La Guadita, sino en otros barrios también. Laura, muchas gracias por tu tiempo, seguiremos de cerca lo que vaya pasando. Sí. Les invitamos, antes que nada, les invitamos como a todos los medios amigos, a abogados también que se solidaricen con la causa, a organizaciones sociales, ambientales, colectivos culturales, a cualquier persona que desee socializar, puede compartirse por este contacto, si no pueden buscarnos en el Facebook como Fuera Alta Tensión. Estamos hablando de compartir contenido por ahí. La verdad que del día de hoy hay videos brutales de lo que pasó el día de hoy, porque no fue un desalojamiento pacífico. Bueno, Laura, te agradecemos que nos envíes esos videos, así también los podemos publicar y que esto ya se sepa rápidamente. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias a vos, Laura, que tengas buen día. Gracias, hola. Hablamos con el barrio Suncho Guay, con este caso con Laura, y ese era el relato. En un instante ya va a estar esta nota también colgada. Y bueno, esto es lo que está pasando. Creo que bastante clara el relato que ella hace, la narración de lo que está pasando, por qué ese barrio decide ponerse de esa manera cuando intentan instalar los cables de alta tensión. Forma parte todo del mismo combo, ¿no? Es parte de lo mismo, de lo que se está viniendo encima, de lo que se nos está viniendo encima. Y ya se sabía que Vialema se está poblado y que iban a ocurrir esta clase de situaciones que están pasando.